Sintonizan la cadena catalana, Radio España de Barcelona, Radio Girona, Radio Lleida y Radio Penedès. Radio Reloj de Radio España y su cadena catalana les ofrecen... El Fútbol Club Barcelona en la Recopa Europea. Partido tras partido, José Luis Fernández abajo ha ido narrando y cantando los goles del Barcelona en la Recopa Europea. Esta es la historia a través de sus goles del por ahora triunfo más importante del Fútbol Club Barcelona en su glorioso historial futbolístico. El nom sagrat de la ciutat de Barcelona, com un foc viu al mar de llum. Un miércoles del mes de septiembre de 1978 comenzaba el Fútbol Club Barcelona una singladura incierta como en toda competición deportiva. Con la verdad por delante, íbamos a seguir los encuentros y narrar los goles del Barça. Goles que aquí y como homenaje a la afición del Fútbol Club Barcelona hemos dejado registrado. En Donetsk, Anderlecht, Ipswich, Beveren y Basilea iban a ver a un Barça triunfante. Más de 10.000 kilómetros recorridos por toda Europa para un grito, un clamor unánime. ¡Barça! ¡Barça! ¡Barça! Primer envite azulgrana, noche templada, unos 40.000 espectadores y primer triunfo en la Recopa. Barça 3, Donetsk 0. Antes de empezar el partido, arbitrado por el galés Reynolds, se guardaba un minuto de silencio en memoria del que fuera encargado de la conservación del Nou Camp, Ricard Combas. El Barcelona alineaba a Artola, Ramos, Migueli, Olmo, De la Cruz, Sánchez, Neskens, Asensi, Reixac, Krankel y Esteban. Y así fueron los goles azulgranas. Va a comenzar el partido. Pone la pelota en juego el Barcelona. Krankel enviando ligeramente a su costado. Toca Reixac enviando atrás a Asensi. Lanzamiento largo de Asensi hacia el lado izquierdo. Cambia Esteban el balón a la derecha. Profundiza Reixac con el balón. Se acerca al lateral izquierdo del área de castigo del Donetsk. Centra el balón dentro del área. Se tira en plancha a la altura del punto de penalti. Krankel remata y ¡gol! ¡Gol del Barcelona! A los 20 segundos de juego, primer tanto del Barcelona. Siguen acusando los jugadores soviéticos ese gol en frío conseguido por el Barcelona a los 20 segundos de juego. Lleva el balón ahora a la altura de la línea media del conjunto soviético Rudakov, enviando hacia su izquierda Safonov. Safonov pierde ante la entrada decidida de Sánchez. Sánchez envía el balón largo hacia la derecha a Neskens, rápida carrera de este, cambiando al lado izquierdo a Asensi. Asensi es entrado por Safonov por detrás, no puede arrebatarle el balón, sigue Asensi a trompicones, ya está a la altura de la línea media del equipo del Donetsk, le apoya en la jugada por la derecha Sánchez, que va a recibir muy marcado por Pjania. Sin embargo, Sánchez lo evita, va a entrar por el lateral derecho del área de castigo del portero de Getarev, que empieza a iniciar la salida, cuando Sánchez lanza cruzado el balón por el lado izquierdo del guardameta, y la pelota, ¡gol! Se cuela como una exhalación en la meta del Donetsk. Segundo gol del Barcelona, gol en el minuto 24 de la primera parte. Llevamos escasamente 30 segundos desde que ha comenzado la segunda parte y ya vemos al equipo soviético totalmente replegado ante esta incursión del Barcelona por la izquierda, llevando la pelota De la Cruz, que lanza hacia el centro teórico de la línea media del equipo del Donetsk. Allí entra en acción Neskens enviando con la cabeza el balón más hacia el lado derecho, donde se encuentra Reixac. Lanzamiento largo de Reixac hacia el interior del área. Va a rechazar el defensa central. Pjania tiene un fallo garrafal. La pelota queda suelta, queda botando. Inicia la salida de su portería de Getarev. Viene corriendo Krankel. Empalma muy duro. Cruza la pelota y ¡gol! ¡Gol del Barcelona! Al minuto justo de haberse reanudado el segundo tiempo. 3-0 para el Barcelona. ¡Gol de Krankel! Con la tranquilidad del 3-0 del partido de ida, el Barcelona afrontaba un largo y pesado viaje a Donetsk, donde reafirmaba su superioridad sobre el equipo de la URSS al empatar a un tanto. Arbitró el sueco Eriksson y tras la salida en tromba del Donetsk, que marcaba a los 50 segundos de iniciado el encuentro, el Barcelona, que jugó con este equipo, Artola, De la Cruz, Migueli, Olmo, Costas, Sánchez, Neskens, Asensi, Martínez, Heredia y Krankel, contendría al animoso Lokomotiv de Donetsk. Y en el minuto 35 conseguiría el Barça el empate de esta forma. No se desanima el Barcelona a pesar de que a los 50 segundos de juego Resnik consiguiera el primer tanto del encuentro. Los contragolpes están sucediendo a cargo de Asensi y con Krankel, que una y otra vez intenta alcanzar esos balones largos de la línea media azulgrana, como en esta oportunidad en que Costas envía sobre Asensi. Asensi muy largo sobre el área de castigo del equipo del Donetsk. Van a saltar a despejar el balón Barnansky, no llega la pelota, a su lado se encuentra defendiendo Latics, tampoco llega a tocar el balón, allá entra corriendo Krankel, remata y gol. Gol de Krankel. Pero atención, atención amigos, porque vemos como el colegiado Eriksson va a consultar a petición de los defensas soviéticos con el juez de línea. Conversa el colegiado con el juez de línea y ratifica el gol. Gol de Krankel en el minuto 35, que es el empate a uno. En los octavos de final, un partido considerado por muchos como la gran final anticipada de la Recopa. El campeón del pasado año, el temible Anderlecht belga, y en esos momentos líder en su país, recibía en octubre en su campo al Barça. Iba a dirigir el encuentro el italiano Litanzi y los belgas iban a apuntarse un claro triunfo, 3-0. Un final de partido desagradable, intervención de la policía belga exigiendo control antidoping, empujones, insultos, algo a olvidar. Cuando tenía que empezar a pensarse en 15 días después e intentar remontar el alarmante 3-0 que los Artola, Zubiría, Migueli, Olmo, De la Cruz, Neskens, Sánchez, Martínez, Asensi, Heredia y Krankel habían encajado en Bruselas. Barça, Barça, Barça, es el crit que pels aires pregona. Y el magnífico esfuerzo de una afición admirable iba a conseguir el milagro deportivo de la eliminación de los belgas del Anderlecht. Era al andaban del Barça en la Recopa. Noche de gala. Sardanas, nois, noyas, una banda, una cobla y una afición. Arbitraba el alemán Walter Schweiler e iban a protagonizar la hazaña Artola, Zubiría, Migueli, Olmo, De la Cruz, Sánchez, Neskens, Asensi, Heredia, Krankel y Reschak. Y no lo olvidemos, casi 100.000 enfervorizados seguidores. De esta forma, a los 8 minutos de juego, empezaba a fraguarse la victoria del Barça. Zubiría, Reschak. De nuevo al contraataque el Barcelona. Reschak lanzando por el lado izquierdo a Krankel, que se constituye en exterior izquierda, aproximándose al lateral derecho del área de castigo. Entra ya hacia la pinta, se va a la línea del fondo. ¡Centra! ¡El Barcelona! Primer gol en el minuto 8 de partido. ¡Gol de Krank! ¡Gol de Krank en el minuto 8! Anderlecht 0, Barça 1. Cuando centra el Anderlecht y el balón va fuera, el milagro futbolístico empieza a caminar en el campo del Barça. Krank, de forma inverosímil, desde la misma línea de fondo, ha cruzado el balón sin ángulo de tiro por detrás del meta de Brie y ha conseguido el primer gol del Barça. Y así, de esta forma, iba a marcar el Barcelona su segundo gol. Ha tocado Van der Leels. Van der Leels, el número 7, combinando bien con su número 3 y con Han y Bros. Bros ha perdido ahora ante Reschak. Reixac al contraataque, lanzando Heredia. Atención, Heredia buscando el tiro. ¡Y gol de Heredia! ¡Gol en el minuto 45 y medio! ¡Gol! Empezaba a prender la angustia entre los seguidores del Barça. Estaba a punto de finalizar el partido cuando llegaba ese tercer gol que empataba el encuentro y daba paso a la prórroga y a los penaltis. Cuando lanza De la Cruz dentro del área, va a tocar a Sensi. Cabezazo de Dusbaba rechazando. Finalmente Thyssen va a recoger Zubiría. Más emoción no puede ser. Zubiría se revuelve. Puede hacer la jugada personal. Se lleva Zubiría al balón. Mete dentro del área. Adentro del área. Tira Zubiría. ¡Gol! ¡Gol! Luego la prórroga sin goles. Después los penaltis. Marcó Crank. Paró Artola el tiro de Vanderels. Reixac marcó el 2-0. Gels envió al palo. Bio elevaba el 3-0. Thyssen puso el 3-1. Y Neskens finalmente el 4-1, que ya no podía igualar el equipo del Anderlecht. Después, apoteosis. El sorteo en cuartos de final iba a deparar al Barça el emparejamiento con su viejo conocido, el equipo inglés, Ipswich Town. Pesaba en el recuerdo el 3-0 encajado el pasado año en partido de la UEFA y en Portman Road. Y el Barcelona, bajo el arbitraje del húngaro Palotay, alineaba a Artola, Zubiría, Migueli, Olmo, De la Cruz, Neskens, Asensi, Martínez, Heredia, Krankel y Esteban. Iba a ganar el Ipswich Town por 2-1 y así conseguiría el gol el Barcelona. El balón a Crank, corre Crank por el lado derecho, posición de extremo, llegue ya frente al lateral izquierdo, jugada personal muy bonita, tira Crank, remata Esteban y gol, gol, gol del Barcelona de Esteban, gol de Esteban tras una jugada extraordinaria de Crank. No ha tardado en llegar la reacción del Barça. Andaban Barça, gol de Esteban. Corría el mes de marzo y el Nou Camp se vestía de nuevo de gala para recibir al Ipswich Town. Y estaba en el palco al presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas. Y él y 90.000 seguidores eran testigos de la victoria por 1-0 del Barça. Jugaron Artola, Zubiría, Miguel y Olmo al baladejo, Neskens, Asensi, Martínez, Reixac, Krankel y Heredia. Y arbitró un soviético, el señor Azim Zade. Así se conseguiría la victoria y el pase a la semifinal. Lanzamiento del córner, lo hace ya Asensi, algo abierto, intento cabezazo de Krankel, cabezazo de Asensi, ¡gol! La pelota ha pegado primero en Heredia después ha tocado el balón en la espalda de Beitti y el balón ha entrado por el lado izquierdo de la meta de Cooper, ¡gol del Barcelona habiendo tocado Migueli! Heredia y finalmente tras haber tocado Migueli en la espalda de Beitte al lado izquierdo de la portería de Cooper. El sorteo iba a deparar una vez más un difícil y peligroso rival, el belga del Beveren, a la sazón líder de la liga de su país. Desde que el Barcelona eliminara al Anderlecht, este equipo fue perdiendo posiciones hasta tomar el relevo el Beveren. Era un auténtico hueso. Los últimos éxitos del Beveren y su aureola de no haber encajado ningún gol en las anteriores eliminatorias de la Recopa lo hacían enemigo temible.